Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tienen la palabra. Sí, bueno, dos cuestiones. Podrían ser en ruegos y preguntas, pero como es referente a decretos, entiendo que podemos hacerlo en este momento. Vamos a ver. Vemos, actualmente existe un contrato de luz y sonido, ¿no?, para cubrir las fiestas y eso. Entendemos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos por qué hay una factura aquí de una empresa que no es la ganadora de concurso, realizando otro servicio, exactamente iluminación, festival, música clásica, día 23 de noviembre en la casa Benito Pérez Arma. Una factura de 700 euros. Pues yo sí que le contestaré por escrito, porque seguramente hacer algún aparataje o algo que no estaba incluido dentro de ese concurso, dentro del pliego. A una empresa distinta, entonces por eso no. Claro, seguramente que sí. Que no estaba dentro. No está dentro del concurso, seguro. Vale, y con respecto a una factura, nos llamó la atención que existan facturas del taller, el que sea, de cambios de aceite, por ejemplo, ¿no? En concreto, es más la factura, pero en concreto incluso hasta de cambios de aceite de una moto, cuando siempre los cambios de aceite se han hecho por el personal del ayuntamiento, porque hay personal para eso, vamos, no hay ni uno ni dos, creo que son tres incluso los mecánicos que pueden hacer este tipo de labores, que las han hecho siempre, y nos extraña que haya un coste. Dígame el número de decreto y la fecha. Pues la fecha es 18 de diciembre de 2014. Fecha 18 del 11, del 12. Sí. Vale. Y pone aquí cambio de aceite, mano de obra, chapa, guardabarros, motocicleta. Bueno, de una moto. 941 euros. Y claro, como tenemos personal del ayuntamiento que siempre ha hecho su trabajo, pues nos llama la atención. 914, me dijo. 941 euros con 76 céntimos. Vale. Lo miro y le digo a ver qué pasó aquí. Bueno, pues eso con respecto a los decretos, nada más. De acuerdo, pues entonces pasamos al punto número 3.